soy peregrino. Gracias, Franco. Gracias, gracias, mi amor, gracias. Muchas gracias. Soy feliz de tener a mis compañeros de canto. Siempre soy feliz. Amo cantar. Amo a todos los que cantan. Algunos cantarán bien, algunos cantan como pueden. Pero amo el canto, realmente lo amo, lo amo.